12 y 5 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales de cada martes, el relacionado con la política local, y en concreto, bueno, pues comenzamos un nuevo turno por parte de Izquierda Unida. Escuchaban de fondo, bueno, pues a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Ya decimos, comenzamos un nuevo turno de intervenciones a través de las diferentes formaciones políticas. Así que comenzamos con Izquierda Unida y en concreto, bueno, pues con el edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y de otra parte, pues también por parte de lo que es el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el portavoz del grupo, podemos decir, bueno, pues secretario del grupo más bien, Manuel Ramírez, que también nos acompaña ya. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comentar diferentes aspectos a lo largo de los próximos 30 minutos. Ya saben que cada formación política, bueno, pues marca las cuestiones que quiere abordar, y en concreto, en el día de hoy, en realidad vamos a hacer un repaso, ¿no? Por parte de Izquierda Unida se va a repasar pues cada una de las acciones, actuaciones que ha venido desarrollando desde su última intervención en este espacio. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, una de esas actuaciones ha sido pues presentar un informe sobre las deficiencias que habéis venido detectando en la barriada del Polletón, ¿no? Así es. Nosotros en el último pleno nos comprometimos allí ante la alcaldía y el resto de concejales a que a raíz de los contactos que habíamos tenido con vecinos de esta barriada, junto con la Asociación de Vecinos de la Barriada del Polletón, a presentarle un informe con las deficiencias que a nuestro entender habíamos observado en esta barriada, para que en la medida de las posibilidades pues se hiciera un trabajo después más detallado por parte del Ayuntamiento y que se fueran sucediendo a lo largo del tiempo pues todas aquellas deficiencias que tenía. Ya en el mismo pleno nos dijeron pues que todos los barrios tienen deficiencias. Obviamente nosotros lo entendemos y sabemos que es así, pero lo que entendemos también es que unos barrios tienen más y otros tienen menos, y en función de la gravedad de muchas de ellas, pues así entendemos que se debe de actuar en toda la población. Y aunque el informe es bastante amplio y se detallan muchas cosas, nosotros pensábamos que había varias cosas que eran de urgencia de realizarse, una sobre todo por el tema de seguridad y el tema de accesibilidad a algunos vecinos impedidos, pues que le resultaba complicado salir de su vivienda. No creemos que eso se vaya a arruinar al ayuntamiento por hacer esas obras o esas pequeñas obras. Y las otras de seguridad, pues entendemos que está obligado, porque cualquier día va a suceder una desgracia, puesto que en muchos sitios pues existen socavones grandes, en otros sitios no hay unas barandas protectoras. E incluso también, en concreto, aquella barriada tiene también un problema añadido, que es el tema del mirador de la Viña del Perro, que al encontrarse justamente debajo, tiene problemas con la caída de grandes rocas, que, hombre, Dios no lo quiera, pero podrían llegar a causar un daño grave entre los propios vecinos o las viviendas que están justamente debajo. Entendemos que se debe de al menos empezar a actuar en todas estas propuestas, y en la medida pues que así se vayan haciendo, pues iremos pues agradeciendo, digamos, pues la actuación que se vayan realizando. Ese es uno de los temas que habéis abordado en este tiempo. El foco de atención también lo habéis puesto, por ejemplo, en el Ecomuseo, ¿no? Conocíamos que pues se producían días atrás, semanas atrás, desperfectos, actos vandálicos nuevamente en su interior, y bueno, pues solicitabais una respuesta, una solución al respecto de, bueno, pues cómo están esas instalaciones y un poco su apertura al público, ¿no? Sí, efectivamente, como ha comentado Manolo, respecto a la barriada del Polletón, teníamos también un trabajo hecho sobre el ecomuseo, pero es que en esto pues había que añadirle toda una serie de informes, actuaciones y reclamaciones al equipo de gobierno en los últimos meses, que hasta la fecha prácticamente no ni ha resuelto ni nos ha convocado para ningún contacto. Respecto al ecomuseo, nos pareció que la actuación debía de ser rápida y urgente, ¿no? Y además, aparte de tomar unas medidas necesarias con esa misma urgencia, entendíamos perfectamente que teníamos que reunirnos inmediatamente también para hablar, dialogar sobre el tema del ecomuseo, para ver la viabilidad, las soluciones más a largo plazo, ¿no? Sí es verdad que después de haber acudido nosotros al ecomuseo y haber hecho un reportaje fotográfico de la situación que había motivado las actuaciones vandálicas, pues al otro día sí hemos visto que se han tapiado un par de puertas que habían sido totalmente deterioradas, ¿no? Incluso una de ellas, la más importante, pues estaba en los suelos, ¿no? No era la primera vez tampoco que ya se había deteriorado por otro acto vandálico, pero lo que nos sorprende y deja muy mal sabor de boca es que después de haber hecho esta denuncia, después de habernos preocupado por la situación del ecomuseo, pues no hemos tenido ninguna respuesta a este respecto. Es decir, el señor alcalde ni nos ha convocado, no ya a Izquierda Unida como directamente ha denunciado la situación del ecomuseo, sino que yo sepa, a nadie ha convocado para una reunión, para tener un contacto más amplio, más directo, sobre la situación del ecomuseo y buscar las posibles soluciones, ¿no? Eso deja mucho que desear por respecto al trabajo que está realizando el equipo de gobierno. Y en esa misma medida, pues podemos relatar un montón de aspectos de nuestra actividad como grupo municipal en el ayuntamiento, y que hasta ahora pues no hemos tenido respuesta ni prácticamente ninguna. Aquí tenemos una relación de todos estos aspectos que a medida que vayan saliendo pues los iremos comentando. Yo también quería mostrar un poco de que desde nuestro grupo, el grupo municipal de Izquierda Unida, que nos gustaría pues poder transmitir buenas sensaciones, ¿no?, a los oyentes de Radio Urique y a todo el pueblo en general, ¿no? Pero lo que estamos viviendo en las relaciones político-municipales no es lo más halagüeño y deseable que nos pudiera estar ocurriendo. Si no se remedia, desde luego el desencuentro puede ir a más, cosa que ni es buena ni aconsejable. Hemos detectado clarísimamente que nuestra pregunta pues molesta mucho. Al equipo de gobierno le molesta mucho nuestra insistencia y nuestras preguntas y el querer saber lo que ocurre en el interior del ayuntamiento. Eso nos preocupa a nosotros, desde luego. A ellos les puede molestar, pero a nosotros nos preocupa que ellos se molesten porque el grupo municipal, concretamente Izquierda Unida, pues se preocupe de querer saber un poco más la interioridad del ayuntamiento. Yo a este respecto también quería dejar claro, muy clarito, ya no es la primera vez que lo hemos dicho, en nuestro alcalde, en la boca de nuestro alcalde hay dos palabras clave, ¿no?, que es información y transparencia, ¿no? Señor alcalde, de información tenemos que decir desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida que muy poquito, muy poquito, tan poquito que no llegamos a verla. Y la transparencia, ya sabe que es fruto de la información, y si esta es muy escasa o nula, ya nos dirá de qué transparencia estamos hablando. Porque no digamos ya de la participación, porque a esta le podríamos dedicar un capítulo entero. Y tenemos datos muy recientes que lo corroboran. A usted, señor alcalde, se le ha llenado la boca en comisiones, en junta de portavoces y en los propios plenos, ¿no?, de que la información pues está al alcance de todos los grupos municipales y que la transparencia es crucial, de una importancia tremenda para usted y su equipo, ¿no? Pero también tendrá que reconocer que toda la información que hemos ido solicitando y que la vamos a relatar a continuación. Hasta ahora no hemos obtenido absolutamente ninguna. Ninguna. Es más, incluso en principio que la solicitábamos de palabra, tuvimos que tomar la medida de hacerla por escrito para que quede constancia, pero que a ninguno de los escritos pues se nos ha correspondido, se nos ha contestado. Es más, a la petición última que nosotros hicimos ya por teléfono, porque creíamos que posiblemente por teléfono podíamos solucionar esta cuestión de solicitar información, usted nos aseguró que se pondría en contacto con el departamento al que habíamos solicitado la información y que inmediatamente pues eso se solucionaría. Nosotros nos dirigimos al departamento correspondiente y se nos dijo que no había recibido la comunicación claramente a través del teléfono, con lo cual pues este departamento no satisfizo las peticiones del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Eso ocurre un martes, pero al miércoles, al otro día, pues nos personamos de nuevo en el ayuntamiento para hacer la misma solicitud, de la misma petición, de los mismos documentos, y sí había habido ya un contacto personal entre ese departamento y el señor alcalde. Y la sorpresa nuestra es de que la indicación que usted, señor alcalde, había dado a ese departamento es de que no se nos facilitara ninguna información hasta en tanto usted no viera qué documentación se nos iba a proporcionar. Yo creo que esto es muy grave. Y esto es de un grado tan importante que tendrá que medir a partir de ahora muy mucho cuando hable de información y de transparencia. Yo quería señalar esto y dejarlo muy clarito para saber qué es lo que a continuación podemos ir señalando y apuntando en las relaciones y en el trabajo de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues más temas que habéis puesto sobre la mesa durante estas fechas, por ejemplo, Calzada Romana y Ocuri también, bueno, pues esos desperfectos, daños en la muralla ciclópea, por ejemplo. Efectivamente, aquí no nos acordamos de la lluvia hasta que la tenemos encima. Y pues aquí ha sucedido algo, ¿no? Desde que empezó esta legislatura llevábamos desde Izquierda Unida pues solicitando una serie de contactos con el equipo de gobierno, con diferentes colectivos que podían estar implicados en estos equipamientos, y se nos ha estado dando pares y nones. A veces se nos decía de que era incluso alguna concejala en pleno, que era la primera noticia que tenía, cuando justamente dos puntos más atrás en ese pleno se habían aprobado las actas, en el que venía recogía todas esas peticiones que se hacíamos por escrito. Es decir, que a todas esas peticiones no se nos ha hecho caso, y no solamente eso, sino que se nos critica y se nos acusa incluso de no de los daños que puedan haberse producido en esos equipamientos, pero que sí se nos muestra como si nosotros tuviésemos algún interés oculto en ello. Nosotros pensamos que son unos equipamientos o un equipamiento, una serie de recursos que tiene la población de Ubrique y que no se encuentran bien, como así reconoce todo el mundo, y que entre todos podríamos ser capaces de buscar soluciones a esto. A pesar de ello, pues seguimos una y otra vez demandando esas reuniones, y por A o por B pues no se tienen esas reuniones, no se debaten en concreto pues todas esas peticiones que hacemos, y se actúa de forma unilateral por parte del equipo de gobierno. No, hombre, no queremos poner en duda la buena voluntad que se puedan tener por parte de ellos, pero si esa voluntad estuviera acompañada con el interés y las propuestas que hicieran el resto de partidos políticos presentes en el ayuntamiento y de colectivos de la localidad, pues seguro que estarían más arropadas en cualquier otra administración a la que se pudiese ir, o directamente que se pudiera actuar por parte del equipo de gobierno. Estamos hablando del yacimiento de Ocuri, con los desperfectos por la caída de la muralla ciclópea que se produjo. Estamos hablando con los deterioros una y otra vez que se están produciendo en la Calzada Romana. Y seguimos igual. Pasa el tiempo y, sin embargo, no se pone al menos no nos sentamos y debatimos claramente entre todos el qué se puede hacer con estos equipamientos. Hay otra serie de propuestas que habéis realizado dentro del marco de la cultura, por ejemplo, referentes a lo que es el certamen regional de pintura, ¿no? Hay una cláusula o un punto dentro de las bases que especifica que pueden presentarse aquellas personas que lo deseen de toda Andalucía, a excepción de ubriqueños, a no ser que hayan pues ganado en alguna oportunidad el certamen local de pintura. Es un punto con el que no estáis de acuerdo y, por tanto, habéis solicitado la modificación de esas bases, ¿no? Bueno, incluso no solamente con eso, sino había otra serie de puntos que también se han hecho puntualizaciones y que en la mayoría de los casos pues no se han atendido. Igual Pepe, que fue el que las propuso en la comisión informativa, pues nos puede dar más detalles. Sí, esto es prácticamente lo que ha ocurrido con todos los asuntos pendientes, ¿no? Pendientes de respuesta por parte del equipo de gobierno. En una página web se resalta por parte de un ubriqueño que no es residente ahora mismo en la localidad. Sin embargo, hacía una pregunta muy interesante, que para este aspecto de las bases del concurso de pintura, no se le había ocurrido al ayuntamiento o a todo o cualquier grupo político municipal, no se le había ocurrido preguntar a los pintores. Y la verdad es que yo, como portavoz del grupo municipal, contesté a este ciudadano y amigo en el sentido de que fue lo primero que nosotros como grupo municipal hacíamos, la propuesta la hacíamos a la concejala de Cultura, en el sentido de que era necesario, y de eso hace ya un montón de meses venimos insistiendo continuamente en ese aspecto, de que era necesario hacer una comisión informativa sociocultura, una comisión sociocultural en la que no solamente estuvieran presentes los responsables municipales y los grupos políticos, sino que todos aquellos colectivos y particulares directamente afectados por el tema cultura, por el tema pictórico, por el concurso, pues tuvieran acceso a esa comisión y que dieran su parecer. Esto es lo que no se atendió desde la Concejalía de Cultura en ningún momento, y dado ya la premura de que había de tiempo para poner las bases del concurso en la calle, publicarla, pues de alguna manera se nos improvisó, ¿no? O nos sorprendió también incluso la manera de hacerlo por parte de la Concejalía de Cultura, porque aparte de que nos dio muy poco plazo, no esperábamos, por lo menos el Grupo Municipal de Quiroga, no esperaba que en un momento determinado la propia Concejalía de Cultura nos dijera: bueno, pues aquí hay que presentar las bases del concurso y lo que vayáis a aportar, pues aportarlo, que esto sale a la calle. Bueno, pues como pudimos, hicimos nuestras aportaciones, las vamos a relatar en el sentido de cuáles eran las motivaciones que teníamos para hacer un cambio en las bases, pero que yo quería resaltar de una manera muy especial era el hincapié que veníamos haciendo desde hacía meses para que se convocara esa comisión sociocultural amplia en la que debatiéramos en profundidad no solamente el aspecto de las bases, sino otros aspectos del propio concurso y de la propia exposición de la selección de cuadros que se hacen, ¿no? Y la verdad, pues, que de nuevo nos decepciona la manera en que desde el equipo de gobierno se están haciendo las cosas, ¿no? Hombre, porque es que hay que entender, porque a lo mejor ese es el punto más polémico, más la discriminación que se tiene en nuestros pintores. Siempre se habla de pues la promoción que se hace de la cantidad y calidad de los pintores ubriqueños que tenemos, y sin embargo el concurso regional o andaluz, como se le ha denominado ahora, tienen la limitación que no tiene un pintor, por ejemplo, de Benocá, o que no tiene un pintor de Grazalema, que puede empezar hoy a dar clases de pintura y mañana presentarse a regional. Sin embargo, los ubriqueños deben de haber ganado alguna vez el certamen local para poder participar. sí que es cierto de que a lo mejor con eso se quiere hacer una criba en la calidad del concurso, pero si se hace de esa forma, pues vamos a hacerlo con todo, ¿no? Decíamos nosotros. Incluso también nosotros, que eso sí se ha venido recogido solamente en parte, proponíamos de que todos los andaluces pudieran participar independientemente de su lugar de residencia. Esto se hace y con lo cual aquellos ubriqueños que estén fuera de la comunidad andaluza pueden participar, pero vamos, igual que los ubriqueños, los de Sipiona, los de Lebrija y los de Almería. Es decir, que tampoco es que se beneficie de ninguna forma a los ubriqueños, porque siempre tienen por encima el tema de haber ganado el local. Nosotros hacíamos muchas propuestas en el tema de la exposición, en el tema, por ejemplo, de que veíamos algo absurdo, de que se tomara 4, 5, 6 de la muestra, sí, seleccionados para el catálogo, 6 obras, cuando últimamente pues se hacía una selección de unas 20 y entendíamos que ese catálogo podía tenerlo. Esto no iba a suponer ningún sobrecoste, porque incluso a unas malas, porque yo hace ya bastantes años que no veo esos catálogos, pero igual sean ellos, vamos, no voy a poner en duda eso. Pero que normalmente lo que cuesta es la tirada, no la ejecución. Da lo mismo que sean 5 páginas o que sean 6 páginas. Si tú haces muchas páginas, pues a lo mejor haces menos número de catálogo, que tampoco tiene por qué ser un sobrecoste. Incluso más barato todavía, se pone en internet y no te cuesta absolutamente nada. Hacíamos también una propuesta de que se fuese incrementando el premio que se da, que actualmente está en 3.000 euros, decíamos incluso, porque entendemos, obviamente, tenemos los pies en el suelo y la situación económica tanto de este ayuntamiento como del resto del país pues no está para tirar cohetes, pero con que solamente se hiciera a un euro, 3.000, un euro, ya estaba patente la voluntad del ayuntamiento de ir incrementando esas cantidades. ¿Por qué hacer eso? Pues porque hasta el año pasado, que se incrementó en 1.000 euros esa cantidad, llevábamos muchísimos años sin que se incrementara, con lo cual queremos que participen buenos pintores en este concurso, que tiene ya muchísimos años de trayectoria, y sin embargo la dotación económica de los premios seguían estando estancada desde hace bastantes años, con lo cual entre comillas impide a ciertos pintores de reconocido nombre y demás que puedan participar. Tampoco se ha atendido, incluso también decíamos de que se pudiera una cantidad, tampoco decíamos ni que fuera mayor o menor, sino la cantidad que se pudiera para la posible compra de obra en la exposición, en el certamen, porque no solamente se ha dado un premio, con lo cual podíamos dar también la posibilidad, en función de la calidad de las obras presentadas, de que se adquiriera otra obra o las que fueran necesarias por parte del ayuntamiento. Muchas de las aportaciones que hemos hecho pues no se han tenido en cuenta, y después se nos habla desde el equipo de gobierno de que esas bases estaban contentuadas. Vamos a una reunión, exponemos lo que cada uno pensamos, igual que lo hizo Izquierda Unida, pues también lo hicieron el resto de grupos, y después se coge o no se coge lo que hayas dicho y ya se entiende que está consensuado por todo, cuando nosotros nos hemos enterado de las bases por los medios de comunicación, porque a nosotros no se nos ha trasladado lo que se aceptaba o lo que no se aceptaba hasta que lo hemos visto publicado en internet, vamos, que no, con lo cual eso de consenso habría que ponerlo en entredicho. Pues nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones. La verdad es que el tema, uno de los temas fundamentales, ¿no?, en cada ejercicio para un ayuntamiento, es el de los presupuestos. Presupuestos que, es cierto, bueno, pues estaban previstos para fechas más atrás. Finalmente se ha ido aplazando esa sesión plenaria en la que se van a abordar. Se habla de los primeros días del mes de julio. La verdad es que ha habido una serie de encuentros entre todos los portavoces de los grupos políticos. No sé en qué momento se encuentran estos presupuestos y un poco la valoración vuestra que queréis hacer al respecto. Sí, efectivamente, yo creo que es el tema estrella, ¿no?, en todos los ayuntamientos, porque de él deriva pues la política que se puede hacer desde el equipo de gobierno. Lo que sí había que subrayar, sobre todo, es la fecha en la que estamos ya abocados al mes de julio. se tiene que hacer una convocatoria del Consejo Económico y Social, después tiene que hacerse la convocatoria de la comisión para luego pasar a un pleno. Puede que sea que, pues, que nos coja a mediados de julio, incluso superemos esa cota, ¿no? Lo que sí aquí hace falta o se podría hacer un análisis del por qué se da esta situación, porque relativamente cada aportación de documentación que se nos ha hecho sobre los presupuestos tampoco ha habido cambios sustanciales, ¿no?, de tal importancia como para que no se puedan haber presentado con anterioridad. Yo aquí lo que veo es algo distinto, independiente del presupuesto, de los números que se presentan, ¿no? Sabemos todos que el equipo de gobierno actual pues está en minoría y para sacar estos presupuestos adelante necesita pues el apoyo o bien de un grupo municipal como pudiera ser el Partido Socialista o de un grupo municipal como es el andalucista, ¿no? Es decir, que con los votos de uno o los votos del otro, o incluso sumando todos los votos, pues tendrían más que suficiente, ¿no? Lo que sí es verdad es que un apoyo por parte de Izquierda Unida no sería suficiente. Es decir, que para ello el presupuesto y de cara a un posible apoyo por nuestra parte, pues no le debe de merecer mucha importancia, pues porque no seríamos capaces, con el apoyo solo de Izquierda Unida, pues llevar para adelante estos presupuestos. Yo creo que la demora ha venido más que nada sustancial por la falta de apoyo que haya podido tener de un grupo o de otro, ¿no? Creo que por la trayectoria también política que ha habido en Ubrique después de los últimos dos mandatos, de cada uno de 4 años, han estado haciendo gobierno el Partido Andalucista y el Partido Popular. Ahora en el gobierno está el Partido Popular y posiblemente pues esté recabando, haciendo posible el apoyo por parte del partido, del grupo municipal andalucista, ¿no?, que sería suficiente para llevar adelante los presupuestos. Yo cuando tengo la sensación de que parece ser que en este mes de julio los presupuestos pueden presentarse a pleno y que pueden ser votados, pues me da la sensación, o tengo que pensar, que posiblemente hayan tenido contacto y además pues algún acuerdo, o bien con un grupo municipal o con otro, ¿no? Cabe entender que posiblemente por afinidad o política, incluso pues presupuestaria, pues posiblemente lo sea con el partido, con el grupo municipal andalucista, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a salir de duda pues en breve, porque vamos a ver qué o con quién sacan adelante estos presupuestos. Estos presupuestos tienen los mismos problemas ahora, ya a final de junio, como los ha tenido en mayo, en abril o en marzo. Es decir, que no ha tenido muchos cambios, como dije al principio, sustanciales, de pequeñas diferencias. Pero lo sustancial aquí, que ya hemos relatado en alguna otra ocasión, lo sustancial aquí es saber cuál es la propuesta del equipo de gobierno con respecto a los presupuestos que presentan o que van a presentar, ¿no? Ahí todavía no hemos desentrañado ninguna posibilidad. Es decir, que ellos resumen sencillamente a la presentación de los presupuestos, a las partidas que presentan, sin entrar en un desglose que es en el que nosotros nos interesa entrar. Es decir, el desglose de la partida de cultura o el de festejo, que incluso en las últimas modificaciones han ido al alza, que quisiéramos saber exactamente cómo se va a gastar, cuál es la pretensión del equipo de gobierno, de cómo se quieren gastar este dinero, y como eso, pues otra serie de partidas. Decía, a nosotros no nos interesa tanto la cuantía como el desarrollo de esos presupuestos. Y esas son las preguntas que nosotros hasta ahora todavía no hemos podido, no se nos han dado, ¿no? Con lo cual, pues estamos en ese impasse, en esa espera de que de aquí a que los presupuestos se presenten a pleno para su aprobación pudiéramos, pero me da la sensación de que no, de que al final pues se van a presentar a pleno y no vamos a ser capaces de vislumbrar ni siquiera por lejanía las posibilidades o el o las intenciones del equipo de gobierno. Claro, nosotros hemos hecho, la intención que teníamos era de salir un poco de este impasse, ¿no? Y por eso habíamos intentado de alguna manera tener toda esta información que habíamos preparado con anterioridad a todo la parte presupuestaria de 2011, y además de eso, pues lo último que habíamos solicitado del equipo de gobierno, en este caso directamente del señor alcalde, que era el estado de ejecución del prorrogado de 2012, que nos podía sacar de bastantes dudas, ¿no?, de cómo se ha desarrollado el presupuesto de 2012, que está prorrogado, hasta que no se apruebe este, que puede ser en julio o vaya usted a saber cuándo, ¿no? Eso nos podía dar un calibre, una situación de posicionamiento, ¿no? Pero claro, eso es lo que se nos ha coartado. Hasta ahora, pues no se nos ha facilitado. Y esto tiene fecha de 14 de mayo, ¿no? Pero es que luego, posteriormente, habíamos pedido el estado de ejecución del 2012, que es el que el alcalde había dicho al departamento correspondiente, de que no se nos facilitara al Grupo Municipal de Izquierda Unida ninguna documentación hasta que él no viera qué es lo que se nos va a proporcionar. Es decir, que en este caso pues estamos faltos de información, ¿no? También con respecto al presupuesto hay que tener en cuenta dos cosas que a mi entender pues son también fundamentales a la hora de presentar las cuentas. Para empezar, no se ha presentado el presupuesto, no se ha aprobado, pero sí se ha presentado y se ha aprobado, con el apoyo de determinados grupos políticos, el plan de ajuste del ayuntamiento. Un plan de ajuste que, directa o indirectamente, repercute en este presupuesto y en los presupuestos de los próximos 9 años. Es decir, que tenemos constreñido los presupuestos y que poco margen de maniobra dan. Es más, para aprobar este plan de ajuste se tuvo que hacer a prisa y veloz la propuesta de presupuesto para poderse adjuntar a ese plan de ajuste, con lo cual pocos cambios no nos podemos encontrar. Eso por un lado, y después, como decía Pepe, el presupuesto se encuentra actualmente prorrogado, estamos ya a mitad de año y muchas de estas partidas pues están ya a lo mejor gastadas, es decir, de que poca maniobra se podrá hacer a lo mejor, porque ahora lo que a lo mejor todo el mundo le viene en mente, si se está diciendo que estamos aumentando la partida de festejo, pues no parece lógico de que en plena crisis esa partida pues se vea aumentada. Pues a lo mejor habría que disminuirla de ahí y aumentarla, por ejemplo, a lo mejor con el caso cultura, fomento, la que pensemos. Pero claro, si ya se ha gastado esa partida de festejo, pues se podrá cambiar de partida, pero lo que se haya pagado está. Con lo cual, habrá que cambiarle los epígrafes, pero nos encontraremos como el desarrollo prácticamente se está ya de eso. Con lo cual, se nos dice hacernos propuestas para presupuesto. Pocas propuestas podemos hacer para empezar si no sabemos exactamente en qué tienen pensado hacer esos gastos, porque se nos dan, como decía Pepe, nos dan números generales, pero no el desglose concreto de que en qué se va a repercutir esos números, con lo cual pocas propuestas se pueden hacer en ese aspecto. Y después también otra cosa también importante, que es el tema de la plantilla del ayuntamiento, que tiene que adjuntar a esos presupuestos. Y que también hay que estar un ratito aquí porque es bastante complicado. Pues 12 y 38 minutos, la verdad es que llegamos al final del tiempo para cada formación política. Sí que os dejo unos minutos más si queréis porque vamos con lo que es el último turno antes de las vacaciones de verano, entre comillas podemos decir, en agosto, bueno, pues no habrá... pues como suele ser habitual, ¿no?, dentro de la programación de verano, este espacio, así que lo retomaremos ya en septiembre, y por tanto, bueno, pues no sé si hay algo más que añadir en ese sentido. Pues dos cositas muy rápidas. A todo esto que hemos venido diciendo, pues podríamos añadirle algunos aspectos así más internos, más interiorizados o más directamente de la política municipal, de lo que es la administración propiamente dicha, y en este sentido pues tendríamos que añadir que también el departamento de personal reclama soluciones a sus problemas que no se les dan, y venimos nosotros insistiendo también en que eso hay que sentarse y discutirlo. Pedimos información sobre los cometidos de algún puesto de trabajo y se nos niega, no se nos da, no tenemos respuesta, mientras a otros se les quiere quitar sus derechos. Es decir, que hay aspectos también dentro de lo que es la política del equipo de gobierno, muy directamente sobre el personal del ayuntamiento, que tampoco tenemos respuesta. Y ya para finalizar, pues simplemente, como vamos a tener este periodo de espacio en el que no vamos a tener intervenciones durante el verano, pues solamente desearle a todos los uriqueños y uriqueñas pues un feliz verano, vacaciones a aquel que las tenga, y sobre todo pues si es por motivos de trabajo, bien, no podéis ir de vacaciones, pues a lo mejor hay que celebrarlo. Muchas gracias y felicidades a todos. Sí, Manolo. Hombre, compartí obviamente la felicitación o la invitación a que todo el mundo, por lo menos el que pueda, en estos meses que estamos ahora de impas, pues se desbloquee un poquito la cabeza y piense en otras cosas. Nosotros estamos aquí porque incluso a pesar de lo que pueda pensar alguno, de que decía de que Izquierda Unida, como con Izquierda Unida con un solo concejal, pretendía tomar el protagonismo que tiene, nosotros entendemos que nuestra labor es la de fiscalización y hacer propuestas a este ayuntamiento, y tanto en vacaciones como no en vacaciones lo hacemos. El que no lo hagan el resto de formaciones no nos quita a nosotros el derecho de poderlo hacer, con lo cual lo vamos a seguir haciendo. Y para informarlo, hombre, utilizaremos, obviamente, aunque no tengamos este programa, pero sí este medio no se cierra, estará a medio gas, pero estará. Y también pues tenemos todas nuestras páginas web en el que puntualmente pues iremos informando de todas las actividades o todas las propuestas que vayamos realizando. Seremos menos por vacaciones, pero evidentemente todos los espacios los ofreceremos, ¿eh? Así que de todas formas la actualidad política a través de ruedas de prensa o de las notas de prensa que nos envíen, los servicios informativos, evidentemente toda la actualidad para nuestros oyentes. Pepe. Sí, y que no nos preocupa en absoluto la amenaza que hemos podido recibir por parte de un miembro del equipo de gobierno. Pues nos quedamos con esa última cuestión, lo dicho. Se trata esta de la última intervención de Izquierda Unida dentro de lo que es este turno de intervenciones. Iremos con el resto de formaciones políticas, un turno que llegará hasta mediados de julio aproximadamente. A partir de ahí se cerrará pues esta sección hasta el mes de septiembre. Así que, bueno, pues el agradecimiento a José García Solano y a Manolo Ramírez. Muchas gracias como siempre y a Izquierda Unida. Buenas tardes. Radio Urique, tu radio. Tercera bajada.